Alerta, amenazada la libertad de expresión en el planeta Tierra. Radio Pica 96.6, amenazado por emisión ilegítima. Radio Mola 96.6, Radio Bronca, Radio Pica, Radio Libre. 30 años emitiendo. Activar operación de rescate, aniquilamiento, Radio Mola. Operación no mola activada. Invasores identificados, Esquerra Republicana de Cataluña, Mola FM, Mola TV, Metropolitana de Audiovisuals. Gobierno no efectivo, gobierno será anulado, guerra de las galaxias, inaplazable. Afilar dial para intervención de rescate inminente. Inminente, inminente, inminente, no mola, no mola, no mola, no mola, no mola. En estos días se va en bici como de costumbre. Se ve agitación en la plaza que está en el centro de esta ciudad, Barcelona. Y no entiendo, y hace calor, y además la gente se organiza. ¿Pero qué pasará mañana martes, que se repetirá infinitamente durante muchos años más? No lo sé. Mientras tanto, se va en bici como discurso precario y poético, y lleno de vida y de historias en estas rodillas que deambulan por esta ciudad. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Buenas a todos y a todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo como sabéis en el 104.5 de la FM y una semana más empezamos este espacio anticomercial llamado Fuck the Bastards. Es un espacio que muchas veces va sobre ruedas y bien, que está acompañándoos todos los lunes a partir de las 6 de la tarde y también en algunas repeticiones espontáneas o robotizadas los viernes y también la madrugada, los viernes a la mañana y también a la madrugada. Sabéis que para contactar con nosotras pues lo podéis hacer o mediante una carta, incluso os diríamos que preferimos más este formato porque muchas veces los emilios pues muchas veces ni se leen y quedan, pues no sé, es un formato un poco frío. Y bien, si queréis enviarnos cualquier carta, cualquier material para que radiemos por antena, lo podéis hacer escribiéndonos al apartado postal 25.102-08080 de Barcelona. Y como introducía el compañero, son tiempos en que la gente se organiza, también va en bicicleta, porque también el tiempo acompaña a ir en bicicleta, ¿no? Creo que las revoluciones son cotidianas y hoy día están hablando de revoluciones, un cúmulo de personas que están en una plaza central de esta ciudad. Me parece que también la revolución la hace cada uno y cada uno en, arriba de su bicicleta, pedaleando y ahorrándose el mal gusto de andar en el metro y el sistema de transporte público que no funciona. Bicicletas recicladas como de costumbre, bicicletas recicladas que necesitan ser reparadas y espacios que vuelven a resistir. Vengo aquí a hablar como mecánico, como usuario, como vida cotidiana de los colegas y panas de Viciosos, que nos hemos reubicado en un espacio ya conocido llamado No Barris y convocamos a las personas a visitarnos en un nuevo capítulo que está bastante en camino, está flojito porque nos estamos reubicando cerca de donde estuvimos antes. Una página más de ese libro de ruta, ¿no? Un nuevo capítulo, una nueva acampada, pero cerca de donde estuvimos antes. Antes estábamos en Joaquín Valls 137, ahora estamos parando por Argullós 108. Si no le quedó muy claro, Argullós 108, cerquita de la estación de metro también y cerca de donde estuvimos antes. Con ánimos de revolucionarnos los días martes. Como he citado aquí, que pasará infinitamente con los martes que vienen en el futuro. Pues hoy es lunes, como de costumbre, subiendo a esta altura de roquetas a manifestarles este mundo a dos ruedas. Y este mundo a dos ruedas significa que funciona con ustedes, con material reciclado, con la autogestión, con espacios liberados, con compartir y disfrutar nuevos encuentros en el futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que están invitados a visitarnos los días martes, ahora ya no estamos los viernes, estamos recién comenzando. Los martes, como de costumbre, de las 6 a las 9 de la noche, en esta dirección, en el Tres Voltas Rebel. Y nos han dejado un cacho de patio para hacer de las nuestras nuestro invento y liberar el óxido a estos fieles y, bueno, a esta fiel compañera que nos lleva al centro en muchos casos. Y el centro de la ciudad se ve lleno de bicicletas, se ve lleno de gente haciendo cosas, de hablando distintos tipos de versiones de la realidad, bastante ad hoc a este discurso de la bicicleta, por supuesto. La gente llega en bicicleta caminando y no sé, se ve una agitación interesante y movida sobre el asunto. Se hizo una manifestación el sábado de una masa crítica que con 50 personas ahí también aprovechando la energía del espacio y estuvo bien. Entonces eso también significa que 50 personas están atentos a todo este discurso de la movilización alternativa, y la movilización alternativa es este taller que de nuevo se está armando, Vicioso, que espera vuestra presencia y vuestra ayuda. O sea, apelo al chatarrismo, bienvenido sea y pasarse mañana, que están abiertas las puertas. Y cuando escuchen esta grabación nuevamente, os repito que los martes estaremos ahí en el mismo 108 de la calle Argullós, cerca de la estación de metro, dispuesto a echar un cable con lo que se pueda y con lo que tengamos. ¿Y tienes también algunas informaciones de los otros nuevos talleres? Creo que el que había en Canvía se trasladó a la Astilla, ya está funcionando, ya está operativo. La operación está en movimiento total, estamos construyendo naves espaciales a pedales, tenemos planes de un futuro de hacer algún festivalillo, porque ya estamos juntando harta chatarra entretenida, tollbikes, minibikes, snakes y cosas así que están por verse, pero ya que entra el calor ya estará ya bien organizar algo entretenido. Y bueno, aún está un poco por verse. No sé, queríamos este jueves entrando, entrante, estoy con un colega hablándolo, está un poco en el aire, Si se ve, si se encuentra algún cartel por ahí sería la hostia, pero bueno, la idea era hacer un taller sobre seguridad. ¿Qué quiere decir seguridad? ¿Como cuidar y atar bien tu bicicleta para que no te la choricen? ¿O quiere ver la seguridad de que se trata de que estés seguro de cruzarte el semáforo rojo antes que te agarre los malos? ¿O hablar de seguridad sobre el uso del casco o no? ¿O la seguridad de andar en bici extrañas o no? No lo sé, la seguridad es muy ambigua en el concepto de bicicleta. Y queríamos hacer algún discursillo, algún encuentro, así una mesa redonda sobre este tipo de este tema y sus distintas ramas en el New de la Guaya, que está ahí enfrente al, como referencia, el pueblo español, en el Montjuic. Y nada, el colega se estaba currando un cartel de momento, pero está un poquito en el aire. Si aparece algún cartelillo por ahí, se publicará, y alguna fuente electrónica, que puede ser la página del taller de bici viciosos, que viciosos.proespeculacion.org, y o algún otro canal como bicicamblogspot.com, o tal vez los mutantes trafficmutant.tk, que son nuestras herramientas lingüísticas y que sirven a falta de carteles o información en el último minuto. Seguramente podremos ser 10, 15 personas, pero quienes estemos echaremos para adelante la idea de hacer un grave controversia de qué carajo significa la seguridad de andar arriba de la bicicleta. Sí, sí, y de hecho con una y dos personas pues también pues ya somos una masa crítica, ¿no? Bueno, sí, acostumbramos que nuestros espacios tampoco sean tan multitudinarios y los que lleguen están realmente interesados y contentos de inventar historias sobre la bicicleta. Y eso, que lo que te decía antes, el taller de Senza Friends está en movimiento y están funcionando los colegas los días martes y los miércoles de las 6 hasta la, no, de las 5 hasta las 8. También se invita de la misma forma, es otro punto de la ciudad que se tensa en la periferia, pero también es la misma energía, se invita a la gente a participar, a tomar lo que hay ahí, pero también con esa misma energía de vuelta, ten lo que tengas, tráelo, que es para ti y para todas las que están ahí. O sea, es una dinámica muy similar, pero nosotros ahora nuevamente estamos comenzando, puesto que después del desalojo hemos tenido que dejar un montón de material y el lugar funciona así, con material de segunda o tercera o cuarta vida, y así darle forma a este rincón de esta ciudad, en los barrios. Y bien, ¿pudisteis recuperar todo el material cuando fue desalojado el anterior espacio? Sí, hemos recuperado lo más prescindible, que son mesas de trabajo, herramientas y un poco de chatarra de esta bienvenida. Pero aún estamos a faltas de material en sí, bicicletas pequeñas, bicicletas grandes, que le falte una o dos ruedas, igual. Sí, esta radio suena y retransmite en distintos barrios por la red, y entonces es más que abierta la invitación a que vengan a participar y a traernos cosas que estén por ahí o que puedan decir, bueno, ya que no circulan, podrían circular por otras personas y que sean bienvenidas y bien recibidas en este espacio, en la calle Argullós 108, el nuevo taller Viciosos y Viciosas, que está esperando a que vengan y ajusten y hagan un lujo de sus bicicletas en esta temporada calurosa, ya que dicen que las bicicletas son para el verano. Pues bueno, ahora ya tienen calor y ya tienen hartos motivos para andar en bicicleta. Claro que sí, claro que sí. Adelante y bueno, ya sabes, o sea, aquí estamos siempre con los micros abiertos a la disposición del colectivo, de los viciosos, de los mutantes sobre ruedas, de toda esa gente que nos gusta andar en bici y saltarnos los semáforos. y eso, ¿no? Y teníamos aquí también algo de materiales. Bueno, de los últimos programas estamos pasando unos audios, una serie de conversatorios que durante el mes pasado estuvimos ahí realizando por ahí, por lugares que tú muy bien conoces, creo yo. Y hoy teníamos queríamos hablar de terremotos, ¿no? O sea, ya que, no sé, Chile es un país con una actividad sísmica, pues, bastante agitada, ¿no? En comparación con otros países, ¿no? Ahí la cordillera cada año pues se eleva ahí unos cuantos centímetros, ¿no? Y no sé, nos gustaría saber igual un poco si tú lo has vivido. ¿Cómo se vive cómo se vive esa experiencia? Les podía dar un par de versiones a mis 8 años, creo, y otra a los 31, sí, 32 años de mi vida. Tengo dos versiones para dos terremotos que he vivido, por las cuales he salido sano y salvo. Me parece bien para poder contarlo. ¿Qué les puedo contar? Pues sí, esa columna vertebral es bien grande, se llama Cordillera de los Andes, y sale desde ahí, desde la Guajira colombiana, venezolana, se desplaza, tiene varios cordones y que después se congregan en uno grande que entra por Ecuador y baja hasta el extremo sur entre Chile y Argentina. Es el telón de fondo de muchos países y es un lugar, es muy bello, pero también tienes esos centímetros o milímetros que crecen y que de vez en cuando despiertan a la gente en un caos colectivo o en una agitación colectiva, en una pena colectiva. No lo sé, porque no es muy grato hablar de terremotos, y sobre todo en países de esta naturaleza donde el drama termina siendo un espectáculo, donde la precariedad sale a la luz del doble manera y no alcanza a tener las magnitudes de lo que surgió en Japón con todo esto de las nucleares y todo, porque no existe ese ímpetu tecnológico que lleva a otro tipo de desastre. No sé, perfectamente podría haberse roto una, quebrado y hecho mil pedazos una represa y se hubiese comido 2, 5, 10 pueblos o hasta una ciudad. En este caso fue el punto afectado, fue el sur, y que comió una ciudad entera, y los demás inmuebles, más según la expansión, vinieron abajo por su antigüedad, por la especulación inmobiliaria, que no está mal decir, que se construye edificios de muy malas materiales y condiciones, lo cual también dejó la ruina a muchas personas con esa necesidad de buscar espacio y encontrar, hipotecarse en algo que no sirve para nada hoy y nadie responde por nada. La indignación, la vergüenza también de la gente, el gobierno que llegó en ese momento también era bastante indignante, y no sé en qué estará hoy por hoy la solución para las personas en este casi año que ha pasado de este terremoto. Y vivir un terremoto en tu cuerpo es algo bastante alucinante. De alguna forma siempre te pilla de madrugada. Bueno, este fue de madrugada, es como, ¿qué está pasando? Trato de priorizar por mi cuerpo, voy a buscar un cuadro de una puerta para sobrevivir, algo de agua, algo de luz, y ese, hacer el aguante, porque luego vienen las réplicas que son bastante fuertes y hay una historia colectiva. Entonces creo que como joven lo llevé bien, y cuando fui niño no lo entendí. Y ahora puedo hablar un poco de lo que tengo en la piel. Eso es muy fuerte, porque se sale a la luz toda la precariedad y también un poco la vergüenza del Estado que está a cargo, que no entrega la ayuda suficiente del espectáculo mediático. Y el espectáculo mediático es post terremoto, 2 o 3 meses de bombardeo y raíces de la pena de la gente. Entonces, sí. Bueno, yo pienso también que bueno, que todos estos fenómenos o catástrofes naturales, como lo queramos llamar, pues siempre se ceban pues en las zonas pues más precarias, ¿no? Donde la gente pues sobrevive con lo poco que puede, ¿no? O lo poco que tiene, ¿no? Y luego los políticos de turno pues lo utilizan, se puede convertir en un espectáculo, como decías tú, pero también puede ser una buena arma electoral, ¿no? Sí, una arma electoral es como para panfletarse, y en este caso el gobierno de turno de esa época le tocó dar soluciones concretas y objetivas, y las soluciones eran bastante patéticas. Ya hoy por hoy el panorama lo tengo un poco perdido, pero sé que es un gobierno bastante populista, que las soluciones que plantea para la gente son bastante plásticas y no son realmente efectivas, y me da pena pensarlo, me da pena de imaginarme algo, pero ¿Tú tienes un poco una idea más fresca que estuviste por ahí? ¿Tuviste unas versiones más actualizadas sobre el asunto? Yo dejé de estar por ahí hace casi un año y fue cerca de esto, ¿no? De esta fecha. Y no sé, tú también habías estado rulando por Concepción, el epicentro, ¿no? Y sí, no sé si aún la gente sigue estando haciendo acampadas con ese espectáculo de la acampada. Bueno, lo que nosotros vimos, por ejemplo, fue pues los restos, ¿no? Como hay barrios aún que se ven medio destruidos, ¿no? Las pintadas de peligro derrumbe en casi todos lados, también el edificio este que se cayó de 7-8 plantas, que está tal cual como se cayó, porque por lo visto están ahí en juicios con la inmobiliaria, ¿no? Porque luego salió a la luz de que se había construido con materiales pues de mierda, ¿no? Y sí, no sé, estuvimos realizando un conversatorio con un compa de la población de Chillán, de un pueblito cerca, no sé, a unos 50 o 60 kilómetros de Concepción. Ahí también el terremoto pues también se cebó bastante en la población. Y no sé, os vamos a dejar con estos audios a ver qué os parecen. No sé, es bueno, un punto de vista en primera persona de gente que la ha vivido ahí. No sé, nos interesaba también saber un poco pues cómo en momentos de una situación extrema, cómo se llega a organizar la gente, ¿no? Y bueno, el compa, pues ya lo decimos desde aquí, ¿no? Que pues que teníamos muchas afinidades, ¿no? Y por eso pues nos interesaba saber su punto de vista. Sí, sí, además eso, como los puntos de organizaciones tienen que ver, en su caso, a través de epicentros, que se le denomina. Yo no viví en sí el epicentro, pero en lo que se denomina la capital, en este caso, se organizan tipo de actividades de recolección de fondos, pero es como, si no es eso, siempre es otro, es el aluvión de no sé cuánto, siempre hay una tragedia constante que apela a juntar dinero a través de cuentas bancarias, de que una compañía de productos lácteos da no sé cuánto, pero es también en el momento en el cual aprovecho de pasar por abajo de la mesa un montón de millones y así me saco un montón de impuestos y mucha comida de que ofrecían de ayuda, o sea, estaba caducada. Entonces sin ningún como tipo de control, ¿no? de que me habla sí, bien, se ve bien, pero en realidad qué bien está, no lo sé. Entonces es un poco mi opinión, y es como he visto el teatro de la tragedia esta, y lamentable, pero cierto. No sé, podría estar hablando de un japonés aquí, contando también su versión. Y también podría decir algo así, qué tan cierto, ¿no? Qué tanta ficción o no. Pero si vas por lo romántico de un terremoto, vaya, cuando la tierra se mueve, aquí nadie se salva. Esto no tiene, no te das cuenta de que no tiene, no hay aviso de cuando esto carajo se acaba. Si se te mueve la tierra, si se te mueve el mar, ya fue, no hay mucho más que decir, y bien poder contarlo. Junto con desatar diversos temores, el reciente terremoto vino a reafirmar que los tiempos de crisis y confusión son los escenarios perfectos para la aplicación de normas y políticas favorables solo a quienes ostentan el poder. El 27 de febrero a las 3:31 de la madrugada, la Tierra demostró su incalculable fuerza. Se derrumbaron soberbias estructuras que hasta entonces parecían inquebrantables. Al descubierto, quedó la fragilidad del quehacer humano como un llamado a salir del ensimismamiento en que se encuentra la sociedad. Cortados los suministros básicos y las señales telefónicas, la incomunicación acrecentó el miedo. El temor al hambre se hizo presente en las localidades más devastadas, que en ruinas vieron pasear a sus habitantes sin saber por cuánto tiempo continuarían aislados. La ausencia de los referentes que tienen las personas, que desde la policía hasta cualquier tipo de autoridad, había quedado suspendida. Y ahí se empieza a manifestar lo más interesante del fenómeno, porque las poblaciones, la gente en general, se organizó espontáneamente. Las personas se proveían de alimentos, de seguridad, de abrigo, entre solas, absolutamente solas. Y frente a ese fenómeno también responde rápidamente el Estado, porque el tema de los saqueos ¿cachai? Frente a eso, la mayor, lo protagónico que se quedó fue el tema de la comida. La gente se sacaba comida y muchos vecinos se repartió la comida entre ellos. Y ese fenómeno fue rápidamente aplastado por la construcción del miedo de la autoridad, ¿no? Cuando hablan de la horda, de las turbas, y ahí generamos un enfrentamiento entre la población que fue, yo diría quizá lo más grave que se produjo acá. El tema de los saqueos pasó desde lo que manejan los medios por varias fases en muy poco tiempo, que fue primero, yo creo que instaron al saqueo, que por la radio decían no, los supermercados no van a abrir, y no van a abrir porque el seguro los va a revisar. Y todo el mundo sabía que eso se iba a demorar semanas incluso. Y todos estaban a fin de mes, alguna gente no había pagado el sueldo, todos estaban sin alimentos. Entonces creo que fue la mejor respuesta que se pudo haber provocado y también le convenía a ellos. O sea, no por nada en la radio dicen, ¿saben qué? Acá la policía no se va a meter porque tiene mejores cosas que hacer. Los supermercados no van a abrir. Por una llamada se queda. Porque si no, o sea, no hay saqueo y la gente se muere del hambre. Realmente se muere del hambre y sí que hubiera quedado un caos social, pero con las proporciones muy, muy grandes, mucho mayores a las que quedó acá, ¿cachai? Con los saqueos se inició la criminalización de poblaciones enteras por parte de las autoridades y los medios masivos. Las grandes propiedades estaban desprotegidas y les fue necesario implantar brutales medidas. La doctrina del shock, elaborada por la canadiense Naomi Klein, se sitúa desde la psicología social para advertir sobre el aprovechamiento político en situaciones sociales límite. Para esto, se apoya en tortuosas técnicas o terapias electroconvulsivas que permiten vulnerar la voluntad de las personas y modificar su actuar. Elaboradas como tratamientos psiquiátricos, estas técnicas de tortura son utilizadas por militares obteniendo resultados que reducen al adulto a un estado infantil. Pero el shock también puede ser grupal y alcanzar a sociedades enteras. Guerras, golpes de Estado, catástrofes naturales como tsunamis o terremotos son escenarios perfectos para imponer medidas que, en otro contexto, contarían con un fuerte rechazo social. Toque de queda en Chile no se vivía desde la reciente dictadura. Ceder el control social a los militares habría resultado difícil a menos que la destrucción del terremoto y maremoto no hubiesen provocado un estado de shock colectivo que permitió reposicionar a las Fuerzas Armadas. Al declarar el estado de catástrofe, se presentó a los militares como amigos y protectores del pueblo, y se enarboló el toque de queda como una herramienta más de su falsa democracia. Lo que consiguieron diciendo, bueno, metiendo miedo que el vecino te iba a saquear la casa, ¿cachai? Cosa que nunca fue así. Teniendo el tema de los saqueos al medio colectivo, ¿no? Fue la excusa perfecta para que se metieran los milicos, pues al final nadie iba a aguantar que sus libertades individuales estuvieran tan restringidas. Sin una buena razón, pues ya se nos fue. Y no sé, además igual hay otra cosa que, claro, los milicos tenían las ciudades vigiladas, pero eran las grandes propiedades, porque por ejemplo acá en la población no había milicos en las calles. Acá arriba sí, cerca de los supermercados, pero acá dentro de la población no había gente protegiendo milicos protegiendo las casas de la gente. Lo que lograron hacer los medios de comunicación junto con los milicos fue mantener vigilada la ciudad para proteger la gran propiedad. Así se extendía el tema de que te vinieran a ti a robar la casa en una población, a que si alguien se metía a robar una propiedad grande o una corporación, era como el equivalente, la gente iba a estar vigilando igual. Ha tenido un rendimiento en ese sentido lo que se construyó acá, y con consecuencias lamentables de muertos. Acá los milicos mataron gente y no se ha dicho. Solamente un caso espectacular donde están procesados los infantes marina, pero hay un montón de relatos donde se habla y se comenta, cosa que nunca se van a saber, de personas muertas por los milicos en Concepción. Con el shock, el saliente gobierno pretendió dejar en el olvido las aberraciones cometidas en el contexto del terremoto. Las alarmas de tsunami olvidadas pese al nuevo mecanismo de medición y de alta tecnología que se tenía. La incongruencia entre la prensa nacional y la internacional sobre la cifra de muertos, muertas, desaparecidos y desaparecidas. Y hasta enormes y repentinos apagones sin explicación. La coyuntura crítica también se torna provechosa para un entrante gobierno que levanta un proyecto de reconstrucción nacional, y que, cobijado con la urgencia, pretende ocultar las miles de necesidades siempre presentes y nunca satisfechas desde ninguna forma de poder, además de traspasar directamente millonarios recursos a unas pocas empresas. Se reviste el ambiente de un patriotismo militar muy favorable para la clase dirigente. La solidaridad se vuelve un espectáculo. Variadísimas multitiendas muestran con bombo y platillos su interesadísimo apoyo a las comunidades afectadas. El Estado está interesado en crear atmósferas de crisis dentro de un contexto donde, si bien el tejido social se comienza a componer, aún no está lo suficientemente fortalecido como para resistir el accionar represivo, en especial si el Estado tiene facultades extraordinarias. Cuando las luces del espectáculo se apagan, nos permiten ver con claridad lo que hay detrás del escenario. Esta vez, la paz social tambaleó. Cuando los aparatos de control se vuelven débiles, la sociedad de clases se muestra terriblemente salvaje en su desnudez. Probamos lo frágil que son sus estructuras de poder y control, como también lo insano de vivir en una sociedad con el nivel de tensión acumulada que vimos explotar cuando la policía se vio sobrepasada. La paranoia social, el armamento espontáneo de las masas, los saqueos a supermercados y multitiendas como a casas de ricos y otras actitudes tras el terremoto no pueden ser consecuencias sino del mismo enfermizo ordenamiento social. En este masivo ensayo sin el Estado paternalista, todos pudimos constatar la importancia de estar organizados y organizadas, de crear redes de solidaridad permanente entre nosotras y nosotros en los lugares cotidianos donde nos desenvolvemos. La conexión, la sinapsis social, amortigua el miedo e impide el control de las instituciones. En todos los lugares afectados, la organización solidaria entre personas de similares intereses se hizo y se sigue haciendo efectiva. El cambio climático, el agotamiento del petróleo, los constantes pronósticos que nos ofrece la Tierra de un cambio radical en su ecosistema, más el vertiginoso rearme social en todo el globo, nos dan razones para pensar que la civilización esclavista encontrará su fin más temprano que tarde. Todo parece indicar que de aquí a algún tiempo las estructuras de solidaridad permanente que forjemos desde ya serían lo único que podría quedar en pie. Y bien, aquí estamos de nuevo en esta tercera transmisión ya de esta gira por Argentina y Chile que estamos llevando a cabo la gente de Cúter. Y hoy estamos aquí recién levantados, desayunando la mar de bien en casa de José, en la ciudad de Chillán, a unas 6 horas de Santiago de Chile. Y bueno, nos gustaría, a través de todos estos días, no sé, hemos podido ver la magnitud de las fuerzas de la naturaleza, ya que esta zona pues se caracteriza por ser una de las partes con más actividad sísmica. Y bueno, lo hemos podido comprobar y ver con nuestros propios ojos la devastación que puede llegar a causar pues un temblor de tierra. Sin ir más lejos, estuvimos en la ciudad de Concepción. Aún son visibles pues un edificio de unas 8 plantas que lo vimos totalmente caído, destrozado. Al llegar acá, José nos comentaba pues la situación que se llevó a cabo durante los días de este gran terremoto, ¿no? con un grado bastante alto, ¿no?, que ocurrió aquí un par de años, y no sé, nos gustaría que nos comentara un poco acerca de eso, cómo se lleva, y no sé, ¿quieres añadir algo? No sé. No, pues eso, sin más, que nos comente un poco la situación que se vivió, porque igual sí que llegan las imágenes bastante distorsionadas al otro lado del charco, y evidentemente pues solamente son con imágenes bastante sensacionalistas de la situación, ¿no?, a través de las noticias de los medios convencionales. Y pues ya que estamos aquí en esta ciudad, en Chillán, pues poder escuchar la situación desde sus protagonistas. Hola, buen día, soy José. Acá con los amigos de Electro Zombie y los Cúter, acá podría haciendo otro concierto, tomando desayunito aquí en casa de mis padres todavía. Y eso. Y los chicos acá, de Radio Bronca, me dijeron que se podía ayudarlo, no sé, con mi testimonio. Suena un poco cliché el testimonio, pero vamos a ver. aparte siempre hago conciertos, hace 15 años, tenemos amigos en comunes con ellos. Como hablábamos ayer, qué lindo el punk, ¿sí? En todos lados tiene un amiguito, siempre. Y eso es lo bueno. En este momento voy a hablar un poquito más de lo que pasó, ¿sí? Que para mí fue un caos. El 27 del F, como se llama. Ya que todo este último tiempo, después de la caída de las torres, todo tiene que ser con letra. Porque todo tiene que ser con letra. El 11S, aquí fue el 27F. Uf, esa noche fue terrible acá. Para variar, en un momento, en la ciudad fue un caos la noche, no había luz, agua, temblor. Con mi hijita, acá no sabíamos qué hacer, mis padres, mis vecinos, casa toda derrumbada. Que todavía está bebiendo en media agua. Igual, la gente del barrio nunca se dio cuenta de lo que pasó. Porque los medios, como decía, los medios de contrainformación tergiversan las noticias. Igual yo como soy onda, como que me considero autónomo. Y nunca les creí, pero la gente les cree siempre, ¿no? Eso es lo que me va todo de rabia, ¿no? Y esperar la ayuda, y nunca llegó, y nunca va a llegar. Y lo bueno fue esa noche, ese día, después el día posterior. ¿Cuánto tiempo hace de este terremoto? Ya hace un año. Un año, dos meses. Y eso, y pasó, y la gente se dio cuenta, esperaba ayuda, sin agua potable una semana, sin alimentos de primera necesidad dos semanas, sin luz, agua potable. Pero ahí estábamos todos, pues, los vecinos. Esa noche los vecinos recuerdan a mí, primera vez en la vida, siendo que uno siempre hace como conciertos, marcha, cosas con información en la calle, siempre. Como debe ser, yo creo, ¿no? Porque, claro. Y lo que uno cree y lo que les gusta. Porque me siento contento haciendo. Y eso, llegaron los vecinos, te pedían apoyo, siempre, ayudando al barrio, organizando, armando barricadas en la noche, con neumático, goma, zapatillas, todo encapuchado. Ni la policía entraba al barrio. Ni la policía, el único barrio no estaba la policía, cogiendo el barrio, destruyendo alimentos. Pero para variar, la junta de vecinos empezó a meter sus manos negras, como siempre, privilegiando ciertas personas, el oportunismo ciertos vecinos en querer más alimentos, el oportunismo ciertos políticos que querían venir, nos dejamos entrar, el voyerismo cierta gente venía a tomar fotos de las casas caídas, uno, dos semanas, y así. Y ahora es triste porque mucha gente acá es... Gente, el barrio donde yo, de Chillán, donde yo vivo acá, Población Mardones, es un barrio obrero, antiguo, es pura gente que trabaja en el mercado con verdura. Y no tiene para endeudarse, no tiene dinero. Y ustedes tienen media agua. Y aquí ustedes, mis compañeros, se han dado cuenta que es frío. El invierno recién comienza, es frío y mucha lluvia. Y están todos viendo en media agua y nunca llegó la lluvia del estado. Y ellos, lo más raro de quedar, creen que ayer, creen. O sea, mi papá nunca creyeron. Y ustedes se han dado cuenta acá los compañeros cómo está la casa agrietada, pero mi viejo dijo, no veía ayuda a nadie, de poquito. Y aparte uno no viene con tantos lujos, ¿para qué? No me teniendo para comer, para vestir, aparte chiquen es barato, se mueve. Y eso, no sé, caso alguna pregunta a los compas acá. Para mí, bueno, como no tengo... O sea, donde vivimos allá, ¿no? No hay esta situación de terremotos. Acá el gobierno alertó, porque están preparados al ser también Chile un lugar donde está en movimiento sísmico, ¿no? Todo el rato. ¿Hay alertas? ¿Es organizado por parte del gobierno? Sí, el gobierno tiene una oficina que se llama ONEMI y otra del CHOA. El CHOA es una oficina que tiene que ver, va parte de terremotos y tsunami y todo. Y como todos saben, los grandes tecnologías las tienen los gringos. Ellos alertaron a ellos. 3 horas antes que había un tsunami y todo. Y no, se desentendieron. La gorda de Bachelet de turno no hizo nada. Se descartó y aquí, allá, como sus casas nunca pasaron nada, en helicóptero, listo. Y después vino el otro gobierno de Piñera, el payaso. Y lo mismo, todos se descartaron, diciendo que le informaron. Y mucha gente todavía les cree a ellos. Y lo más, después vinieron los saqueos, todo, en Concepción, en otras ciudades. Pero nos mostró la otra parte. Gente que vivía, que se organizó los barrios, nos mostró esa parte, los vecinos. Como nosotros mismos acá, fue algo espontáneo. Ningún partido político, sin nadie, ¿sí? Sin ninguna municipalidad, todo. Pues siempre se muestra como lo malo, ¿sí? Igual yo no, de saqueo es como hay como dos puntos de vista, yo pienso. Porque tú vas a saquear, no tienes comida, no tienes agua para tu hijo bañarlo bien. Pero si vas a sacar un plasma, ya, ¿en qué estamos hablando? Un plasma, un MP3, MP4, un netbook, yo no necesito esas cosas para comer. Y harta gente tenía, harta gente fue como la excusa. Esos mismos compadres te pueden asaltar a ti en la calle y pueden robar un plasma, lo mismo. ¿Y había asaltamientos también en las casas? No, en Concepción más, pero acá no. No, acá siempre anda a ver como la paranoia de la gente. Mismo acá organizamos, decían que venía de otra población, como más marginal, entre comillas, a saquearlo. ¿Pero qué iba a robar acá? Estaban todos destruidos. Era como tontos, anda. Y decía, ¿cómo los van a...? Toda gente, no, agradecémoslo. Otra cosa que me llamó mucha atención, la gente en el nivel de con mucha arma aquí en el barrio. Todo el mundo tenía arma y no sabía manipularla. Sí, pues, el control que ejerció tener arma en tu casa te da como una seguridad, pero si no la sabes disparar, nada. Pero después pasó el terremoto, todo, y el barrio siguió lo mismo. Ahora te saluda la gente y veo nada. El lata que tienen que pasar esas cosas para que la gente se dé cuenta. Yo que hace 4 años más la gente va a un partido político, va a venir de turno, va a estar todo ahí felices, comiendo perdices, como dicen. Y nada. Eso, y no sé por qué alguna otra consulta, quieren preguntarlo, consultar. Sí, bueno, como siempre los políticos, los de turno, ¿no? Pues utilizan estas cosas, ¿no? Para hacer campaña. Ajá. Bueno, a mí me gustaría saber, aparte de los evidentes destrozos materiales que causó este pasado terremoto, también hubieron víctimas aquí en Chillán, en la ciudad. En Chillán víctimas eran como 4 personas, muy poco. Lo que pasó en Chillán fue que la cárcel de Chillán se derrumbó y los reos hicieron un motín y muchos arrancaron, pero no es para nada robar. Muchos de ellos fueron a ver su familia y volvieron a la cárcel, y eso no salió en las noticias. Y es como muchos reos salieron corriendo todo, y ahí se produjo como un pillaje entre la policía y los reos. Pero muchos reos fueron, como te decía, fueron a su casa y volvieron. Y eso, nada, lo más pasó, y en el centro de la ciudad, el centro comercial, es todo roto. Y eso. Otra cosa, la ayuda que llegó de Santiago, que mandamos para el sur, venía muchos alimentos vencidos. Muchos lácteos y muchos alimentos de necesidad eran vencidos. Otro no se entregaron. Recién te está sabiendo. Otra, como caseta, se entregaron a cierta gente de ciertos partidos políticos de derecha. Y a la gente que realmente era, no se le dio nada. Eso, pero recién se está conociendo cosas, pero con el transcurso del tiempo, de otro año más, a saber, entre comillas, algo de lo que pasó. Y bien, también incluso, no sé, hemos podido saber, ¿no?, que en Concepción el famoso edificio ese de 7-8 plantas, pues hoy día hay un proceso abierto, no sé, por abaratar costos de los materiales de construcción, ¿no? Y todo, hay como muchas maniobras como de la inmobiliaria, porque ese terreno no se podía construir. Partimos de la base, no se podía construir. Y toda la gente que igual tiene otra lectura. Porque mucha gente que tenía como su edificio, la gente que aspiraba como vivir como cierto, es como lo nuevo rico, que uno, hay gente más pro, ciudad social, y se van como el salto, se endeudaron, y un terremoto que no sin nada. Y es como, el mismo edificio de Concepción, como dueño de inmobiliaria, a los 2 días está definido del país. Y eso no va a pasar nada. Es como juicio perdido. La gente cree, todavía un juicio largo. Y en muchas zonas, y para el interior en los campos fue peor. Pero lo único que la gente de los campos sabe vivir sin luz, sin agua. Ellos con tierra, harina, papa, cebolla la hacen. No es como una ciudad, si no tenéis luz, agua, la gente se muere. Me imagino si hubiera sido en Santiago, hubiera sido todo. Sí, aquí mismo los hospitales, hay hartos hospitales de la zona que no están abajo, muchos puentes. Todavía, si uno se da cuenta. ¿Y cómo se aprovecharon para subir los productos de primera necesidad? Si estuvo 2 últimos años, este último año toda la comida ha subido mucho, quien tiene mucho. Nadie sabe cómo. Y no te digo, subió el café, subió el azúcar, la leche, el té, el café, el arroz. Cosas que uno consume de diario la gente. No es como uno, que uno va al fea rebusca como siempre, lo más económico, pero como la ciudadanía en general, eso. Y Chillán sí, porque es una ciudad pobre, ¿no? no es como una ciudad como Concepción, tienen puertos, aquí agricultura y nada más. Yo quería preguntarte también, ¿no? Lo que tú bien nos resaltabas, la organización espontánea y solidaria de la gente del barrio, ¿no? Ante una situación así muy extrema, ante un terremoto. ¿Esa relación se sigue manteniendo de alguna manera? ¿Se ayuda entre los vecinos a la hora como de construir, ya que la ayuda no va a llegar absolutamente por ningún lado? Y me imagino que habrá gente que habrá estado como peor, ¿no?, que otra, en el sentido de gente que se ha quedado absolutamente sin nada y otra gente pues igual con la casa igual algo destruida, pero pues tirar para adelante. ¿Qué nos podrías decir también de esa situación? Mira, te cuento que en este momento no sabría decirte, como yo estuve acá para el terremoto, era justo mi último día de vacaciones, como yo estaba viviendo en Santiago, me fui. Pero todo fue, la gente siguió los dos días juntando, ayudando a los que estaban mal aquí, como en la cuadra, dos cuadras, pero de ahí nada más. Ahora he llegado y me decían todos los vecinos, oh, vecino, ¿por qué no se entra junta de vecinos? Me decían, si no puedo, y aparte no creen eso. Y ahora mismo vuelvo, ¿no? Y la presión está en la misma, no ha pasado nada. Nosotros, mis papás mismos, pues tuvieron un crédito como del Estado, como ayuda de reparación, y no se lo dieron. Siendo mi papá de tercera edad, aparte bien, yo con mi hijita acá, nos vivimos bien, aparte. Para esta, para uno, pero igual uno vive como dentro, pero no vive, y no se lo dieron. Y cierto que hay gente del mismo, más de otros barrios, que vive bien y en otra casa, y simple. Todo por muñequeo político que se llama. Y eso, pero como tú decías, la nación como política de como ciudadana de base, no se no siguió. No sé, como yo estuve en Santiago estos últimos el último año viviendo ya, no sería decirte que eso siguen haciendo algo, pero a primera vista parece que nada. Y yo llego acá, pero no sé, caso me gustaría hacer algo con ellos, pues andar buscándolo y no sé lo que piensan, lo que creen. Mejor algo espontáneo que salga de momento, que andar haciendo ayudantía política, asistencialismo. Claro. Que ese no es mi caso. Hay otra gente que está capacitada para eso y, claro. Y todos sabemos quiénes son. Y bien, bueno, ahora cambiando un poco de tema y bueno, al conocerte, pues no sé, hizo que nos sintiéramos muy cómplices contigo, ¿no? Al saber que, bueno, que teníamos amigos comunes, ¿no? Que más o menos pues teníamos ciertas afinidades. Etcétera, etcétera, ¿no? No sé, ¿cómo está el ambiente aquí en la ciudad de Chillán, así a nivel de colectivos, políticos, autónomos, de agitación en general? ¿Cómo nos puedes comentar un poco si existen, claro? Mira, te cuento, la realidad de Chillán es como todas las provincias, es extraño. Hay temporadas buenas, como se dice, y temporadas bajas. Ahora mismo está como se dice, temporada baja. Porque el colectivo siempre ha vivido en Chillán estos últimos 15 años, siempre colectivo, autónomo, gente extrema izquierda, pero onda, todo muy diminuto, onda. ¿Por qué? Siendo ciudad chica, infierno grande, todos se conocen. Y otra cosa, que los medios de represión están cada vez más sofisticados. Chillán es una ciudad que todos se conocen, todos conocemos. Y también en centro lleno de cámaras, lleno de todo. Y lo único que hay aquí como gente como además de partidos políticos de izquierda haciendo algo. Pero el liceo, la universidad, adoctrinando gente. Pero como colectivo autónomo y a ser libertario, anarquista, nada por el momento. Y más hay gente, individualidades. Pero no sé qué pasa. Y vuelvo de nuevo a lo mismo, a resaltar. Yo vengo llegando como hace un mes acá. Y eso, ¿no? Y yo quiero formar algo con amigos, pero algo pequeñito, anda. ¿No? Tres personas, hay algo, agitación, primero empezar por pintada, pegatina, algo. Y ahí meterlo a trabajar algo. Algún sindicato de algo. Y hoy puedes pasar al sindicato, algo. Y acción directa. Otra cosa que me hace de la provincia, hay mucho. Como hay pocos centros de estudio, toda la gente emigra a grandes ciudades, para Concepción, a Santiago. Y ahí se queda. Es una ciudad como de paso, onda. Onda del campo, Chillán, educación media. Universidad, otra ciudad, Santiago, ¿verdad? Y eso. Y aparte una ciudad de derecha, Chillán. Una ciudad donde aparte nació Bernardo O'Higgins, que era como el padre de Pinochet, todo ese rollito. Estuvo muy, muy marcado las tradiciones familiares, del rodeo, deporte nacional. Es lo que hemos podido comprobar, ¿no? De que no sé, nosotros venimos del Estado español, hay mucha distancia entre Chile, ¿no? Pero por otro lado, pues las similitudes de control social, de represión, etcétera, etcétera, ¿no? Pues están también al orden del día, ¿no? Acá, ¿no? Y bueno, no sé, queríamos agradecerte por toda la hospitalidad que nos has brindado ayer por armar la tocata. Y no sé si quieres añadir alguna cosa más o quieres resaltar alguna cosa que te interese tú mismo. Bueno, igual gracias a ustedes que vinieron para acá, a Comegato, que ya en, no es un compañero, ya un amigo, a las chiquillas que siempre aperran en todo y eso. Y poner harto ojo nomás por acá, en Santiago, aquí mismo, con la gente, no confían mucho nada. Como uno sabe, en este mundillo punk y muchos compadres oportunistas y más que otros lados. Acá especimen con todo. Y aguantar nomás, poner la gente que menos habla, las que más hace cosas. Y ustedes lo saben, ¿no? Todos lo saben. De repente yo prefiero una persona que no sea politizada, pero que sea honesta, responsable. Y cuidado, Santiago. Porque como te decía, andar los ojos en todos lados mirándolo. Y como hablábamos ayer, ¿no? Lo que pasó un momento en Grecia, Italia, España, está pasando aquí en Santiago. Caso bomba no es por casualidad. No es casualidad que estén, la policía ha creado un cuerpo especial para grupos como grupo de una manifestación de izquierda radical. No es casualidad. Sí, el equivalente de lo que tendríamos allá como la brigada de informes. Sí, es lo mismo. El sistema de cárcel es el mismo, el de acá, es el mismo. Un módulo tanto de otro. Y resaltar que ahora hay 8 chiquillos presos por el caso, por un montaje que se llama Casa Bomba. Un caso cobrado, ya el primero lo metieron en el año pasado, en agosto, por investigación 4 meses, y están todavía. Y les van a dar hartos años. Aunque no sean, igual van a tener ahí. Porque les conviene, ¿no? Porque quieren en siempre el movimiento más libertario, anarquista o insurreccionalista. Son los únicos que estamos ahí siempre en la calle haciendo cosas, matando a la gente. Somos pocos, pero. Y eso, y darle gracias a ustedes porque vinieron ayer, por el aguante, todo. Resaltar todo eso y la solidaridad, pues, ¿sí? En cosas así, o sea. La solidaridad no tiene frontera. No tiene frontera y como ustedes dicen, de repente saludo a los chiquillos, a los vagos de allá, de Barcelona, y todos siguen haciendo cosas. Que esto, ojalá que los costemos 10 años más y que estemos en la misma. Si no, si estamos en la misma, digo, oh, ¿cómo está? Es tomar un café, una cerveza, fumarse algo, algo rico. Si esas cosas tan pequeñitas, uno lo llena. Y la gente no entiende alguna vez. Oh, lo que siento tocar, es que cago frío afuera, me decía. Y no valía ni un peso. No, así. A mí esto me llena y me gusta y listo. ¿Qué saco de una discoteca que me gusta? ¿Qué saco? Son tan. Y soy feliz así. Tengo mi hijita que no lo está. Mis viejos que me aguantan todo todavía. Y son buena gente. Y como decíamos, yo donde quiero hay gente. Y estoy. Y evidentemente voy a llegar a Europa, pero uf, no sé cuándo. Quién sabe, el próximo año, el próximo mes. Pero eso, y gracias a ustedes, pues. Y resaltar a Comegato y las chiquillas que se la han aguantado, ¿no? Y a Herbo, porque se lo pongan las pilas. Ya, y gracias, chiquillos. Pues, por supuesto, bueno, muchas gracias a ti por esta charla ahí súper amena, por tu tiempo y evidentemente por tu hospitalidad, que la gente que nos esté escuchando, pues estamos aquí en casa de José, que nos ha abierto sus puertas y nos ha ofrecido aquí poder estar y evidentemente, claro, él vive ahí con su familia y también su papá y su mamá, pues vamos, son increíbles, nos han abierto las puertas y nos han recibido de brazos abiertos y bueno, pues muchas gracias y evidentemente lo que tú dices de hay que siga esa solidaridad, ¿no? Internacional o mundial o como le llamemos en realidad y que crear estas redes es importante y estar ahí, ¿no? Si alguien quiere venir y si alguien, no sé, que está escuchando por ahí, viene a Sudamérica, calculo el mundo, si en Santiago o más al sur, que más, ¿cómo no? Y quiere venir, tienen como estos contactos, armamos algo, no sé, una jornada libertaria, un concierto, o por último, pasa de paso, tienen donde quedar, se comunican, tienen donde quedar, conversamos algo, un material, si quieren mandar un material de acá, intercambio, eso. Sí, pues eso, no solo música la cosa. Sí, pues una parte igual, me gusta mucho. Pero no sé, si alguien quiere venir para acá, tenemos esos contactos y ahí armamos como unas fechitas. Igual una red larga, todos tenían una red larga en claro. Todos lados. Sí. Se puede hacer cositas. Y con tiempo todo. Y esto pues chiquillos, muchas gracias. Y Salud. Pues lo dicho, muchas gracias y salud y larga vida al punk rock. Y bien, aquí seguimos después de este conversatorio y bien, estamos llegando al final del programa. Tenemos algunos datos importantes o interesantes para aportar en la agenda y también tenemos un productito fucker que nos acaba de llegar y bueno, nos enorgullece poderlo desvirgar hoy aquí en Fuck the Bastards. Es el esperado primer LP de Verbal Diarrhea, un LP editado por toda nuestra familia prácticamente, y bien, nos vamos a dejar con un par de temas. bien, ahí estaba ese espectacular disco de Verbal Diarrhea, un disco que se va a volar, porque es un discazo en mayúsculas. Y bien, estamos llegando a la recta final del programa. Como os decíamos, tenemos algunos eventos interesantes para comentar. No os olvidéis que en la Plaza Cataluña pues sigue la acampada, donde hay un montón de gente que se está organizando y bueno, y realizando hay actividades a todas horas. Y bueno, y también desde por la parte que nos toca, pues también los medios libres pues tienen ahí una presencia, se está haciendo lo que se puede, intentar organizarnos dentro del caos generalizado que hay ahí, pero se intentan hacer cosillas, ya se irá difundiendo por la web de la radio o por la web de la web de coordinadora de Radios Lliures de Cataluña, pues si hay algunas emisiones puntuales desde la plaza o desde las radios con programación especial y tal. Y eso, que la acampada continúa y espero que continúe mucho tiempo. Y bien, sin ir más lejos, por ejemplo, tenemos para el próximo sábado día 28 hay una jornada de fútbol solidaria en el barrio Valcarca, en la Old School ocupada, que está situada en la avenida Valcarca número 85, frente del metro de Valcarca, línea 3. A las 11 habrá un torneo de fútbol 3x3, el premio esta vez es una caja de cervezas. Refrescante premio para este calor, a las 11 de la mañana está haciendo calor. Muy bien premio. Podría ser una caja de zumo, pero y además, además es una buena hora para beberte una caja entera también, ¿no? Sí, y te sube los ánimos y a que gane el... Además es cerveza artesanal, o sea que... Onda. La Ger Deluxe. Y bueno, si queréis participar en este torneo, hay una inscripción que podéis comunicar si os apetece participar en la siguiente dirección: copaosama@hotmail.com. A las 2 habrá una comida vegana, buena, casera y muy rica. Y a las 4 habrá película por la tarde y merienda. Proyectarán la película Offside. Y es un film que está realizado en Irán en el año 2006, y a partir de las 6 de la tarde habrá una actuación sorpresa, todo eso en la Old School ocupada de Valcarca. El sábado 28 también hay un concierto benéfico para la próxima muestra del Llibre Anarquista, que se va a celebrar durante el mes de junio en Barcelona. En este concierto estarán tocando una banda que se llama Obediencia de Madrid, también Uber y Las Otras. Esto será en el Brot de la Farinera del Clot, que está en Gran Vía con Meridiana aproximadamente, y empezará a las 10:30. Para el jueves 2 de junio nos visitan dos buenísimas bandas. La primera desde Alemania, se llama Bad Luck on Wheels. Es una banda de poderoso punk metalizado, sludge o como lo queráis llamar, que bueno, entre sus filas pues hay gente de nuestros amigos de Walkcheck o Abuso Sonoro de Brasil. También estarán tocando con Aguirre de Francia y otra banda local llamada OM, y esto será en La Jungla. El viernes 3 de junio están actuando Tempesta de Valencia con Instinto, Not an Actor y Adenda en el Centro Social Ocupado Casablanca de Molins en Sarrey a las 10. Y el sábado 4 de junio los compas de Tempesta repiten tocata con H0 en el Rock Zone a las 9:30. Oh! Y bien, dichos los eventos, pues nos vamos a despedir, vamos a chapar el chiringuito, vamos a inflar las ruedas y a marcharnos en bicicleta. Y pues eso, esperemos que hayáis pasado un rato agradable. Nos oímos la semana que viene, nos vemos en las calles y lo de siempre. Salud, salud y fuck the bastards. Stop.